Mamá, quiero visitar China. ¿China? China. Ah, qué bien. Y tenemos aquí consejos para los que se proponen ir a China, ahora que nos favorece el cambio. Listo, primero, vamos directamente. Si vas a la China, no tomes fotografías de los policías. Mirá si yo hubiera a sacarle foto a los policías chinos. No, señor. Dice, sobre todo en Xinjiang, porque te pueden confiscar la cámara. Sí, sí, pues te creo que... Si acá al policía no puede sacar foto. Bueno, pero lo que pasa me resulta... Confisca, confisca. No, pero... Argentina, yo... Sí, sí, quiere sacar foto... pintoresco, vestido usted. Cualquier país no permitido. Pero pintoresco, vestimenta. No, perdón, sí, soy traductor. ¿Qué quiere decir? Sí. No, quiero decir al señor, no se puede sacar foto de ningún país. Muy bien. Sí. Dice que no se puede sacar fotos de ningún país. Bueno, sí. Pero dígale que yo vengo de Buenos Aires y allá como es muy distinto los trajes de la policía. Allá es muy distinto los tratos de la policía. ¡Los trajes! Ah, los trajes, los trajes. Los uniformes. A mí no me importa. A mí no me importa. Bueno, pero... Dígale... Pero si ustedes hablan el mismo idioma. Bueno, sí. Bueno, no discutas con los chinos. Si los pones en evidencia, se vuelven más tercos. Sí. Y nunca conseguirás lo que quieres. Así que mantén la sonrisa y nada más. Se enoja. Los taxis son baratos, seguros, hay en todas partes. El único problema es que los taxistas hablan chino solamente. Escríbele la dirección en caracteres chinos. ¿Y cómo va a ser eso? O si no, conseguí el número de teléfono del lugar donde vas. Sí. Por ejemplo, un puente. No, ¿y cómo va a tener el teléfono? ¿Hablo con la Torre Eiffel? No, señor. ¿Cómo es eso? No, no hay, es muy difícil realmente. No, pero hoy con los celulares, que se llaman smartphones, son teléfonos inteligentes. Claro. Sí, ¿y con eso qué? Nada. No, usted le muestra una foto, busca la foto del puente que quiere ir y le muestra al chofer que y acá. No, le das el teléfono al taxista y él va a saber. Claro. Hola, bien. Otra buena manera de moverse por una gran ciudad es el subterráneo. Los subtes chinos son baratos, nuevos, bien desarrollados. Las máquinas que venden los billetes también están en inglés. Ah, qué bien, bueno. Claro, bueno. Qué bien. Bueno, el tráfico en China, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Ten cuidado al cruzar la calle porque... Es una locura. Es una locura. Casi todos los chinos han muerto en accidentes de tránsito. ¿Y cómo? ¿Y los que viven? No te sorprendas si un chino escupe en tus pies, te señala y dice can can lao guai. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Mirá, mirá. Can quiere decir mirá. Sí. Sí. Un extranjero. ¿Y por qué tiene que escupir? Porque es así. Es de buena educación. Allá. Tampoco, no, es de mala educación. Ah. Tampoco si tratan de atropellarte con su moto eléctrica, o te empujan al entrar en el subterráneo, bueno, o te roba el taxi, o fuma en tu cara. ¿Esto que es signos de que de buena educación? No, de pésima educación. Bueno. Tampoco te sorprenda si un chino te sonríe, comienza a charlar contigo o te sigue corriendo para darte la billetera que acabas de perder. La mayoría de los chinos son muy honestos y amables. No tomen agua de la canilla, no tomar agua canilla. Claro. No eres chino y no tienes los anticuerpos adecuados para hacer frente a ellos. Lo que hablábamos, ¿y qué tienen unos lo que hablábamos en el primer bloque, las bacterias que tenemos dentro están acostumbrados al agua del lugar. Claro. Si uno va a otro lugar, ellos tienen otras bacterias. ¿Y cómo hacen los chinos que viven acá? Se mueren todos. No, señor. Tiene después uno va adquiriendo las bacterias del lugar. Porque una vez que usted está en China, a los dos días... Ya se acostumbró. Ya le ponen los huevos, tiene adentro. Sí. Un montón. Sí, pero son maleducados. No, señor. Tiene un montón de huevos de bacterias nuevas, chinas. Dice... Come la comida de la calle, pero sabiendo lo que te puede pasar. Sí. Morir. No. Molil. Si has estado en Asia en el pasado, es probable que hayas ya desarrollado suficientes anticuerpos, claro, como dice el señor. Usted, por ejemplo, ¿qué manjar recomienda de la calle en bueno, China? En China es muy variada, el menú que hay gastronómico es muy variado, pueden comer ratas. Bueno, pero si es variado, elija otra cosa. Claro, porque... Aprovechemos que es variado. Claro, aprovechemos que es variado. Bueno, y después es igual que la comida china. Claro, claro. ¿Es igual? Es la misma cosa. O sea, tienen los arrolladitos. Los arrolladitos, el chop suey. Sí. Todo eso. Variedades de arroz. Distintas. ¿Qué variedades tiene de arroz? Arroz blanco, amarillo. Integral. Buenas tardes, integral. Buenas tardes. Sí. El arroz integral. Integral. Sí. Se refiere a... es el... Está bien, está bien. Ya me hizo la reverencia, sí, sí. Este humilde batracio sí. Se prosterna ante... No, no, levántese, levántese. Ilustre pie de no. Distinguido visitante. Levántese, levántese. Yo que no sé el digno de pisar el polvo que levantan sus patas. No, por favor, que póngase de pie. Le digo, el arroz integral... Sí. Conserva todos los nutrientes, me dijeron. Un solo grano de arroz... Distinguido arroz integral... Sí. Conserva todos los ilustres nutrientes. Bueno, sí, los nutrientes... Dice la leyenda que con un solo grano de arroz que uno ingiera... Digiere. Diga. No, ingiera. Puede desandar toda la muralla china. ¿Puede qué? Caminando. ¿Qué? Puede caminar toda la muralla. ¿Andar? ¿Para qué? Con una sola... Puede andar. Puede andar. Sí, ¿usted qué habla si es chino? ¿Qué viene a traducir? Perdón, no entender. Dice... Nadie da propina en China. También, muy claro, si claro. Te escupen. ¿Qué sí, bueno. Así que no te sientas obligado a hacerlo. Bueno, uno no se siente... No está obligado porque no lo hagan los demás. ¿Qué le pasa? No. Pone la manito para que le dé... Humildes contribuciones son a voluntad del distinguido huésped. Pero me dijeron, leí en una guía turística que aquí no se acostumbra... ¿Comprenderme? Comprenderle. Bueno... Que no se acostumbra, o acostumbra, plopina. Plopina. No, plopina no. Bueno. Plopina no gusta. Ahora acostumbra. Ahora acostumbra. Estafas en China. Hay estafas comunes. Por ejemplo, en puntos turísticos. Está la estafa del té. Es así. A ver. Atención, ¿eh? Sí. Una o dos chicas muy amables se te acercan... Y empiezan a preguntarte un montón de preguntas en buen inglés. Por ejemplo, ¿Are you a boy or a girl? Sí. No, bueno. Sí, sí. Bueno, y otras voy preguntas un poco más complejas. Por lo general son estudiantes sí. De inglés. Sí. What is this? No, pero... En algún momento las chicas te dicen que saben, conocen un buen sitio a la vuelta de la esquina para tomar el té. Y te invitan a acompañarlas. Entonces... Pides algo, tomas té, comes fruta y seguís charlando. Cuando pide la cuenta, el camarero te cobra 200 euros. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, pero... Te llevan ahí, te quieren cobrar una suma exorbitante y te trajeron las chicas estas. Las chicas bueno. Las chicas también merendaron. Claro, pero no es una estafa. No, es cobran caro. Claro, no es una estafa. Más. Si cobrar caro fuera una estafa... Estaríamos todos presos. No, pero la estafa está en que a usted lo van a buscar y lo llevan. Claro, como diciendo que es un lugar piola, claro. Que te van a atender, que es muy pero conveniente. Pero le pasa a todos los turistas del mundo sí. Que lo llevan a los lugares sí, caros, señor. ¿Dónde lo van a llevar? Taxis ilegales, cuidado, ¿eh? Sí. Porque te hacen pagar una cantidad indecente de dinero. 200 euros. Nosotros vamos de Argentina, quiero aclarar. Claro, eso es lo que sé. Esa es la ventaja. La mayoría de los taxistas chinos son honestos. Pero hay una minoría, sí, una encima, primera minoría. Lo que pasa es que, sí. Que no. Igual una minoría en China son sí, 40 son millones de 200 tipos. Millones de personas. He oído hablar también, dice el tipo acá, de taxistas que se marchan con tu equipaje una vez que has bajado del taxi. Claro, porque uno lo dejó en el baúl. Claro, pero ¿y por qué? ¿Qué clase de ganso sos? Bueno, pero uno... No te vayas. Y bueno, sí, pero uno, usted se baja. Uno baja para abrir el vagón. No baje, ¿no? Arranca. Le dice, bajame la jaula. No, señor, eso sí. Después, están los taxistas que te cambian tu dinero con un billete falso y luego se hacen el que fuiste vos que le diste un billete falso. Encima con el idioma, debe ser desesperante esto, ¿eh? Sin entender el idioma. Sí, bueno, claro. Imagínense, vamos a teatralizarlo. Bueno, sí. Eso. Nosotros éramos un matrimonio y usted era el taxista chino fraudulento. Sí. Sí. Nosotros le vamos a dar un billete bueno y usted va a ser como que falso. Bien. Bueno, ¿cuánto es? Ya llegamos. ¿Cuánto es? How much? Lo enfrento. ¿Qué? ¿Qué? Lo enfrento. Lo enfrento. Lo siento. Sí, comprende. I'm sorry. 200. Dale, paga. 200 paga. 200 para. 200 paga. Sí, la moneda china. 200 paga, taxi. ¿Cómo se llama moneda china? Peso, mango. Chuan. 200 chuan. Uno chuan. Dame, billete. 500 chuan. 500 chuan. Vuelto. 300 chuan. Falso. Falso. ¿Qué? ¿Qué? Falso, devuelve. ¿Cómo falso? No sirve. Se lo acabo de dar, a ver, deme, muéstreme cómo. No sirve, es este. A ver. Este no es el billete que yo le di. ¿Siete? ¿Cómo? ¿Qué un billete? Falso. Mira, está hecho con lápiz. ¿Qué? Es más chico ese billete. El Banco Central de la China, Pagalá, el Portadol. Tu lista falso. Billete, chaval. No, este no es el billete que yo le di. Dio usted. ¿Eh? Bichete. No, ni, no, di yo. Bichete Chagualeté. ¿Qué no es bicheto, ni bichete Chagualeté no es. Lo no tiene. Quineto Chagualeté. Le quiero decir una cosa. Señora, mi señora. Ah, lo tengo todo filmado de este celular. Lo a que ver, acaba de pasar. Muestra la filmación. Y le voy a mostrar la filmación. Muestra la filmación. Mire, la filmación. Acá está, pongo el play. Ponelo, y ahí está la conversación, mire. Falso, falso. ¿Cuánto es? Falso, ¿cuál es moneda la china? Chuan. Un chuan. 500 chuan, vuelto. No, falso. ¿Cómo falso? Ahí pongo la pausa. ¿Dónde está el billete ahora? No ve. Desaparece el billete en su mano. No ve. Sí. No me paga. Desaparece el billete en su mano. Mira, ahí se ve que el billete que le dio era este, mira. Claro. Aquí está. Acá está. Usted lo hizo desaparecer. No, señor. Llamar a la policía. Falso, policía. Llamar a la policía. Acá, policía. Policía. No. Escandal. China, policía, taxi. Mismo. Taxi, policía, todo igual. Le voy a sacar una foto. Mismo, sí. Mismo. No saca foto, policía. Falso. Tu lista paga, 500. Y no si baja. No paga, ¿qué pasa? Piña. Mejor hacer pequeña pausa. Pausa. Pausa. Pausa. Va. Pausa. Falso.